Nadie como el loco conoce el balón. Nadie más. Nadie como el loco Bielsa. Nada me interesa a día de hoy. Solo tú. Solamente el loco Bielsa. Cuando Don Marcelo llegó a Bilbao, a Bilbao, la bandera del Athletic se puso a cantar. Bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao. No, no.